¡Ahora no más, muchachos! ¡Ay! Yo soy pobre y no tengo fortuna. Sin dinero me siento feliz. El caudal que yo tengo en la vida lo derrocho queriéndote a ti. Mi riqueza la tengo en el alma, mi fortuna está en mi corazón. No pretendo ser nada en la vida, solo quiero tener alegría, esperando que llegue ese día. Muy feliz porque tengo tu amor. Quiero cantar, quiero cantar, quiero reír, quiero reír, plena de dicha la vida vivir. Felicidad, felicidad, quiero tener, quiero tener, quiero ser pobre y dinero pa' qué. Seguro que sí, compadre. Ay. Yo soy pobre y no tengo fortuna. Sin dinero me siento feliz. El caudal que yo tengo en la vida lo derrocho queriéndote a ti. Mi riqueza la tengo en el alma, mi fortuna está en mi corazón. No pretendo ser nada en la vida, solo quiero tener alegría, esperando que llegue ese día. Muy feliz porque te